Nuestro Padre que está en secreto, no es más que un rayo de Elohim. Ante el Eterno Padre Cósmico Común, ante el Uniexistente, ante el se inclinan, reverentes, todos los grandes maestros de la Fraternidad Universal Blanca, todos los dioses se hincan ante Elohim, el Uniexistente, el Omnimisericordioso, la infinitud que todo lo sustenta, la divinidad o lo divinal inmanifestado. Así pues, mis caros hermanos, Moisés cumplió una preciosa misión. El Arca de la Alianza, indudablemente es un instrumento de alta magia, estaba cargado de fuerza eléctrica y todo profano que se atrevía a acercarse al arca, moría instantáneamente. Entre el arca estaban la vara de Aarón, las tablas de la ley y la copa o gomor. No hay duda de que la vara es fálica, no hay duda de que la copa significa el Yoni. Así pues, hermanos, el arca era poderosa. Se dice que dos querubines, se tocaban con sus alas y se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la cópula. Moisés mismo, en su peregrinaje, llevaba siempre la vara del poder real, y hasta se dice que transformó a la vara en una serpiente. Usaba también el báculo pontificio, la maza de Hércules, etc. Cuando uno lee el Éxodo, no puede menos que asombrarse de esos poderes formidables de Moisés. Se sabe que cuando quiso libertar al pueblo hebreo, el faraón se opuso. Dicen las sagradas escrituras que manifestó su poder ante el faraón, poder grandioso, con solo levantar su vara, el yod de los rabinos, la tau de los profetas, las aguas se convirtieron en sangre y esas aguas no sirvieron, claro está, para el riego, los peces murieron, con otro movimiento de su vara las aguas se aclararon. Y como el faraón insistiera en no dejar salir a aquel pueblo de la tierra egipcia, entonces dio órdenes, levantó su cetro y todas las casas de Egipto se llenaron de enormes y gigantescas ranas, pero el faraón tampoco quiso convencerse. Hizo Moisés desaparecer las ranas, y luego continúa el Éxodo, hablando, diciéndonos que desató lluvia y granizo sobre la tierra de Egipto. Al llegar a esta parte me acuerdo de Milarepa, que también desató tempestades de granizo. Y dicen que hizo aparecer sobre la tierra de Egipto, nubes de mosquitos y pestes, mas en vano, el faraón no quería dejar al pueblo hebreo libre. Claro, hay muchas cosas que necesitamos reflexionar, es obvio. Porque también se dice que tomó hollín del carbón y que mediante él, hizo salir pústulas y úlceras en los cuerpos de los egipcios. Pero por último se afirma, que hizo morir a los primogénitos de todas las familias. Así dice el Éxodo, del Antiguo Testamento. No soy yo el que lo está afirmando, es el Éxodo. Total, tenía poderes formidables. Claro, el faraón se convenció cuando ya comenzaron a morir los primogénitos de las familias, y dejó al pueblo aquel salir. Luego se habla del paso al Mar Rojo, cuando Moisés, extendiendo su vara, separó las aguas de las aguas para que aquel pueblo pasara. Cuando sus perseguidores intentaron hacerlo, porque claro, el faraón se arrepintió, y fue su ejército detrás, a una orden de Moisés aquellas aguas se tragaron al ejército. Así pues, en todos esos pasajes de Moisés hay poderes, cuando con su vara toca la peña para que brote el agua, no hay duda de que en todo esto hay mucho simbolismo alquimista y cabalista ahí. ¡Qué bien vale la pena desmenuzar! Miramos en Moisés a un hombre terriblemente divino. Cuando bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía y las multitudes se espantaron. Desafortunadamente, Aarón, en su ausencia, había establecido el culto al becerro de oro. Cuando Moisés se dio cuenta de eso llamó a los suyos, y a los que no eran suyos, pues, los hizo pasar a cuchillo. Dice, el Éxodo. Pero les digo, no se puede tampoco tomar todo en forma literal. Pues Moisés no era un mago negro, ni nada por estilo, todo esto es completamente simbólico. Empero, no hay duda de que poseía prodigiosos poderes. Cuando bajó del Sinaí con las tablas de la ley, en su cabeza lucían dos cuernos gigantescos de luz, dos rayos de luz semejantes a cuernos. Por ese motivo es que se le han pintado siempre con cuernos, y así es. Así pues, ¿qué quiere decir esos cuernos de macho cabrío de Moisés? Porque Miguel Ángel lo cincela en esa forma. Todo esto es muy simbólico. ¿Cierto? No se puede tomar a la letra muerta, en forma literal, eso es claro. Bueno. Pero ¿por qué tenía esos dos cuernos? Voy a decirles por qué. El macho cabrío representa al diablo, por eso Moisés tenía ese par de cuernos. Pero ¿era acaso que Moisés era el diablo? Tenemos que analizar esta cuestión, no vamos a pensar que Moisés era satánico. ¿No, hermanos? Bien vale reflexionar. Si pensamos en el macho cabrío, podemos descubrir la potencia sexual. El macho cabrío de Méndez,